amarme como antes. Ya no llames, ya sé lo que escondes. Respuestas busqué en todas partes, luego noté que hubo poco interés. Era verdad cuando me dijiste todas esas cosas lindas, o solo fui un juego para ti. Mil cosas he sabido y nunca te he dejado de amar. Que has tenido horas felices y no son conmigo. Tú me engañabas, no te importaba. Causaste en mí. El tiempo que estuvimos juntos, me ilusionaste y hoy ya te perdí. Estoy tan triste porque no dejo de pensar en ti. Si duele estar así, solo deseo que te acuerdes un poquito de mí, pues la verdad que no podré vivir sin ti. Sé que has tenido horas felices y no son conmigo. Tú me engañas.